Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do Livros com Rumo. Arrancamos para a edição número 273. Hoje damos por concluída a transmissão de mais uma grande entrevista, dando assim continuidade à emissão da semana passada. António, apresenta o que temos para esta noite. Esta noite, como disseste, e bem, temos a conclusão à entrevista a Eric Fratini, feita a quando, na Feira do Livro do Porto, já agora, a equipa Livros com Rumo agradece a simpatia e toda a atenção que o Hotel Teatro disponibilizou para a realização deste trabalho. Eric Fratini, ele é peruano, mas vive em Espanha, é jornalista, foi correspondente de uma série de meios de comunicação espanhóis e europeus, no caso. É um homem com uma múltipla experiência jornalística e de investigação, e aqueles seus interesses, de facto, giram muito à volta daquilo que é a história oculta das grandes organizações. E aqui temos realmente, nesta segunda parte, aquilo que é essa organização enigmática, muito fugidia, muito misteriosa, que é o Vaticano. O que se passa lá, as manobras, as manipulações, as conspirações, aquilo que normalmente ou por outra, nunca chega àquele leitor mais interessado. Isto está disponibilizado normalmente em arquivos secretos nos Estados Unidos, é o caso do trabalho que Eric Fratini teve que fazer, e depois nos grandes jornais para que trabalhou. O que temos aqui uma abordagem ao ouro do inferno, à conspiração dos banqueiros nazis e depois a fuga dos grandes criminosos ao serviço do regime de Adolf Hitler, com as cumplicidades, o célebre canal do Vaticano, essa passagem que permitiu que grandes criminosos como Adolf Eichmann, Josef Mengele e outros acabaram por ir para a América do Sul e alguns até para a Síria, um dos grandes carniceiros também ao serviço. É isso que, nesta conclusão, aqui temos para partilhar com os nossos ouvintes. Boa noite e melhores leituras. Eric Fratini nasceu em Lima, no Peru, em 1963. Ensaísta, romancista e professor, foi correspondente no Médio Oriente, nomeadamente nas cidades de Jerusalém e Beirute. Colabora regularmente em programas de rádio e televisão em Espanha. É autor de mais de uma vintena de ensaios, dos quais destacamos Ouro do Inferno, Mossad, Os Carrascos do Quidón e Os Papas e o Sexo. Em 2007, estreou-se no romance com O Quinto Mandamento. É autor também de O Labirinto da Água, editado em Portugal pela Porto Editora. Até que ponto é que, perante a passividade dos europeus, perante o assobiar para lá, fazer de conta que não estava a passar nada com a Shoah, os comandos que foram constituídos, o comando, por exemplo, Treviso, que com as forças aliadas perceberam que era necessário e útil fazer justiça, porque aquelas pessoas estavam completamente indefesas, Os ninguém, Vingadores. nem mais, os Vingadores, que está na gênese da origem dos serviços da Mossad, que depois, mais tarde, iriam ter um papel, pelo menos no início, pegando nessas consequências da Segunda Guerra Mundial, na América do Sul, vão a buscar Adolf Eichmann, e depois um lituano que também estava no Uruguai, e fazer justiça, Sim, porque, de Herbert facto, Curso. nem mais. O que é que acontece? Tem a ver exatamente com, em definição, a política como algum cinismo. A tragédia aconteceu, não vale a pena. Estas pessoas iriam ficar sem justiça, daí a razão para a constituição da Mossad. Bueno, yo creo que digamos la primera es que viene to es parte de es viene todo unido. La política realmente vaticana

Es posible. ¿Es posible o no es posible? Mira, la novela mía tiene un 33, 33 y 33. Un 33% de ficción, un 33% de realidad y un 33% de ficción plausible. Uh-huh. Siempre lo digo. Uh-huh. Yo te cuento. La realidad está creada sobre una base documental. Yo incluso, tú sabes que yo estuve mucho tiempo en el Obersalzberg, en Berchtesgaden, para crear la novela y el ambiente de la novela. La ficción está claro. Un novelista, yo como escritor de novela me puedo permitir el lujo de resucitar a Hitler. Y luego está una ficción plausible, que la ficción plausible yo la baso en una serie de documentos que yo encuentro, que cuando tú terminas de leer la novela te preguntas, caray, ¿y por qué no pudo suceder así? Yo me encuentro tres documentos muy importantes. El primer documento es un documento del FBI original, fechado en el año 46, en el cual un agente del FBI informa a J. Edgar Hoover que han detectado a Hitler en Argentina, escondido en Argentina. El segundo documento que yo encuentro es una declaración de Ernest Baumhardt, es un comandante de la Luftwaffe, de las fuerzas aéreas alemanas, del Tercer Reich, que él dice durante la declaración del juicio por crímenes de guerra, él dice que él llevó personalmente en un avión, sacó a Hitler y a Eva Braun de Berlín, del Berlín asediado durante los últimos años de la guerra, y los llevó hasta un puerto en el sur de Noruega, el puerto de Kristiansand. Y el tercer documento que yo encuentro es cuando termina la Segunda Guerra Mundial hay dos submarinos que desaparecen, ¿vale? Uno de ellos, el U-597, de Schaffer, del comandante Heinz Schaffer, ese submarino desaparece misteriosamente y no vuelve a aparecer hasta, creo que hasta el año 46, que aparece milagrosamente y misteriosamente en la costa argentina. La Argentina, ni más. Vale, cuando la Marina Argentina lo entrega al ejército estadounidense, a la Marina estadounidense. Cuando interrogan a Schaffer, Schaffer dice que él ha llevado en el submarino desde un puerto de Noruega, el puerto de Kristiansand, ha llevado a Argentina a un hombre y a una mujer muy importantes del Tercer Reich. Él no dice quiénes son. Entonces, ¿qué pasa? Que efectivamente, a lo mejor esos tres documentos no tienen nada que ver. Pero ¿yo qué hago? Yo te los uno y te hago creer que, ¿por qué no pudo suceder así? Y creo toda la ruta de evasión de Hitler hasta Argentina. Y te cuento, bueno, pues el final de la novela, el anciano cuando Lienard lo encuentra, etcétera, etcétera, ¿no? No te voy a desvelar el final de la novela. No, digamos que te hago creer, porque luego mucha gente, muchos periodistas me han preguntado, caray, entonces si hay documentos reales, entonces Hitler se escapó. Y le digo, o no. Entonces me preguntan, ¿pero tú qué crees? Hombre, yo antes de escribir la novela estaba seguro que Hitler se suicidó en el búnker. Después de escribir la novela y ver los documentos que yo he leído, ahora estoy en un 50-50. Até que ponto, por exemplo, estes homens da Gestapo, os homens que estavam à frente do Reichsbank, da Chancelaria, Herbert Voss, Walter Funke, o Emil Poole, principalmente uma figura tenebrosa, Alois Brunner, como é que estas figuras depois, com Adolf Eichmann, que no julgamento depois em Ramallah, em Jerusalém, quando ele acaba por ser condenado à morte, diz que cumpriam ordens, o objetivo destes homens poderosíssimos era, de facto, manter a fortuna, a estrutura de um regime, de uma política, de uma ideologia que vimos no que deu, e até que ponto é que há aqui uma conjugação de interesses depois ao auto-enriquecimento por parte do Vaticano, ao aceitar o ouro nazi, que depois é depositado no lago, que depois... nem mais. Até que ponto é que estas linhas de ligação, possível ou não, a partir da ficção, adquirem no leitor um caráter de plausibilidade? Pero isso não é plausibilidade, isso é real. Isto é o real mesmo? Sim, sim, isso é real. Isso é real. É dizer, Mas isto permite depois a verosimilhança, que é fundamental na literatura, o grau de plausibilidade a posteriori. Claro, a futuro. Pero yo te digo, por ejemplo, toda la información sobre la banca suiza es real. Está sacado de documentos de la Reserva Federal Estadounidense. Porque, por ejemplo, toda la parte que yo te cuento, hay los dos banqueros suizos que aparecen en la novela, ¿no? Esos son personajes reales. Yo lo único que les he hecho, les he cambiado el nombre. Lo que pasa es que ellos permanecieron vivos después de la guerra. Pero me daban tal repugnancia, porque fíjate, yo no es que quiera entender o comprender el papel del nacionalsocialismo o el papel que tuvieron las comunidades judías, pero puedo llegar a entender tanto a unos como a otros. Yo lo que no llego a entender es el papel que tuvo Suiza durante la Segunda Guerra Mundial, porque se benefició absolutamente de todos y aparecieron como el gran país neutral, que nunca lo fue, que nunca lo fue. Suiza jamás fue neutral. Me caían tan mal y me daban tanta repugnancia que el capítulo que yo le dedico a los banqueros suizos decido matarlos, a los dos. Y fíjate cómo los mato, que tú has leído la novela, que me lo paso enormemente bien matándolos a los dos. Porque realmente, digamos que Suiza, por ejemplo, no tenemos que olvidar que muchas comunidades judías, muchas familias judías, consiguieron depositar su dinero para mantenerlo a salvo del nacionalsocialismo, lo depositaron en cuentas suizas numeradas. Vale. Cuando termina la guerra, muchos herederos que sobrevivieron a los campos de exterminio fueron a sacar ese dinero, a cobrar ese dinero de las cuentas numeradas. Pero Suiza, ¿qué hizo? Para no entregar ese dinero, que eran millones y millones de dólares, se les dijo que necesitaban un certificado de defunción de sus familias. Y entonces, claro, ellos no podían entregarlo porque, claro, Alemania era muy organizada, pero no para dar a cada judío que metían en una cámara de gas un certificado de defunción. Bueno, aquella situación se extendió durante muchísimo tiempo, durante muchísimas décadas, hasta que un presidente de Estados Unidos, el presidente Clinton, decide firmar un acta de seguridad de la Casa Blanca en el cual se dice que si Suiza y la banca suiza no libera los fondos de los herederos de los judíos muertos en los campos, dará órdenes a la Reserva Federal y al Departamento del Tesoro para que inmediatamente finalicen las operaciones de la banca suiza en territorio americano. Bloquear completamente todas las operaciones y expulsar a todos los bancos suizos de Estados Unidos. Y milagrosamente, en como menos todo en Suiza, acontece como todo en Suiza, aparte de la leche y el queso, como todo en Suiza, que es un verdadero un milagro, el gobierno suizo reconoce en menos de una semana que tienen aproximadamente más de 5.000 millones de dólares depositados en cuentas de judíos muertos en los campos, y que ellos, en vista de su buena voluntad, van a liberar todos esos fondos y entregarlos a las familias. Es decir, que muestran que tuvieron una posición y siguen teniendo una posición repugnante. Como sempre. Como sempre. Estamos a chegar ao final. O romance, O Ouro do Inferno, é para ler. Para além de tudo o que estivemos aqui a dizer, tem uma estrutura ficcional que cativa desde as primeiras páginas até ao final. Fica aqui o desafio e a sugestão para a leitura. Mas uma pergunta também carregada de alguma maldade e alguma provocação, perversa o quanto baste. Até que ponto é que esta figura de Draganovic, o croata do Vaticano, entre outros, até que ponto é que esta criatura, este indivíduo, simboliza depois, já no século XX, a pressa e a rapidez do Vaticano a reconhecer a República Croata e os alemães? São velhos companheiros de viagem. Quando há a crise na Jugoslávia, o Vaticano é o primeiro a reconhecer exatamente os herdeiros de Anton Pavelic. Ante Pavelic. É um pouco esta a ligação que pode ser feita entre o metade do século e depois, no final, já com a tragédia da Jugoslávia, os bons companheiros costumam-se unir. Muito pouca gente lo sabe, pero tu sabes quem provoca a guerra da Jugoslávia? La actual guerra de Yugoslavia. La actual guerra de Yugoslavia la provoca un señor que se llamó Juan Pablo II. La gente, tus oyentes dirán, ¿pero cómo dice este señor eso? Muy sencillo. Cuando Eslovenia se quiere declarar independiente, solamente lo quiere reconocer Alemania, porque tú sabes que Eslovenia es muy pro-alemán. En la época, sí, y en la época de incluso cuando tú ibas a Eslovenia, que pertenecía a Yugoslavia, te hablaban en marcos alemanes, te hablaban en la moneda, y la mayor parte de la población habla alemán, porque tienen muchas relaciones. O austro-húngaro, ¿vale? Imperio austro-húngaro, claro, toda una claro. Serie de ¿qué pasa? Que se declara independiente, se quiere declarar independiente Croacia. Claro, Croacia tiene el 80% de la industria pesada de la ex-Yugoslavia, y entonces los serbios dicen que ni en broma van a concederles la independencia. ¿Qué pasa? Claro, Yugoslavia es un crisol interreligioso. Está formado por musulmanes, principalmente se dan en Bosnia. Y ortodoxos. Ortodoxos, serbios ortodoxos, que se dan principalmente en lo que es Serbia. En Eslovenia hay bastantes. Pero luego, claro, Croacia es un núcleo católico en el centro de los Balcanes. Es una isla católica en el centro de los Balcanes. Además, católicos verdaderamente. Legionarios de. Sí. Sí, verdaderamente importante la comunidad católica, ¿no? Y entonces, ¿qué hace? Estaba hablando en términos ideológicos católicos. Sí, sí, sí, sí. De una manera muy particular. Claro, ¿qué pasa? Que en un momento Estados Unidos y la Unión Europea dicen que no van a reconocer a Croacia porque provocaría una escisión de Yugoslavia. En ese momento sale Juan Pablo II y dice que reconoce, el Estado Vaticano reconoce a la católica Croacia como república independiente. Aquello provocó una reacción en cadena que supuso que la Unión Europea y detrás Estados Unidos tuvieran que reconocer a Croacia. Y aquello provocó que Croacia se hizo fuerte, se envalentonó y dijo, me declaro independiente. y provocó la guerra entre los serbios y los croatas. Pero en ese momento muchos analistas políticos como yo dijimos, ¿por qué no ha cerrado la boca este señor? Que hubiera estado mejor con la boca cerrada, pero bueno. Estamos a chegar ao final da nossa entrevista, estaríamos aqui mais uma hora à conversa. Os próximos projetos que Eric Fratini tem, quer dar uma indicação, levantar um pouco, ou é... Sim, estou... Está trabalhando neste... Sim, estou terminando uma novela, estou já na recta final, aqui será publicada por Porto também. Es una novela, me olvido absolutamente del Vaticano. Uh-huh. Es una historia sobre una exagente del MI5 relacionada con el atentado del 7 de julio en Londres. Uh-huh. Y los grupos, ese tipo de grupos, explico muy bien en la novela cómo funcionan ese tipo de grupos como Bilderberg. Uh-huh. Cómo actúan sobre, cómo interrelacionan con la política, cómo actúan sobre la presión social. Uh-huh. Hay una frase que dice mi protagonista, es el presidente de un grupo secreto que se llama El Consejo. Uh-huh. Él dice que el terrorismo está creado para que la sociedad ame su propia esclavitud en defensa de su propia libertad. Ese es uno de los proyectos en los que estoy, que te digo que estoy terminando. Y estoy trabajando conjuntamente con Luis Miguel Rocha, uh-huh. Escritor de vuestro país, sí. Luis Miguel Rocha. Estamos trabajando en un proyecto secreto, en un libro que va a editar Bertram, que va a ser una absoluta bomba para muchos políticos en este país. Estamos trabajando en ello y me imagino que pues será para principios del año que viene. En mi nombre pessoal y en nombre principalmente dos ouvintes do programa Livros com Rumo, quero agradecer a simpatia que o Eric Fratini teve ao conceder esta entrevista e tudo a propósito do Ouro do Inferno, uma edição da Porto Editora. Obrigado e boa noite. Boas noites, António. Um abraço muito forte. Final da edição número 273 de Livros com Rumo. Hoje transmitimos a segunda parte de uma grande conversa com o jornalista, romancista e também ensaísta Eric Fratini. Despedimos com promessa de regresso na próxima semana. Entretanto, já sabe, pode sempre acompanhar-nos em rumo.pt. As emissões de Livros com Rumo estão disponíveis para audição e para download. Voltamos na próxima semana. Tenha uma boa noite.